mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo. Su pollo era un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los rezabailes para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, gritaba la paisanada emborrachada de amores. 9:15 de la mañana y ya le damos la bienvenida a Fernando Tevele de La Retaguardia. ¿Cómo te va? Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Un gusto estar, como siempre, en el aire de La Gráfica. Bueno, ante todo, felicitaciones porque, a ver, contanos. El Poder Judicial les dio a ustedes como medio de comunicación la posibilidad de difundir lo que tiene que ver con la causa de la contraofensiva. Sí. No es, la verdad no es un hecho menor. Es un tanto incómodo para nosotros contarlo, pero porque es un tanto halagador también. A ver, nosotros venimos siguiendo históricamente los juicios por crímenes de lesa humanidad. De hecho, en la radio tenemos un programa desde octubre del 2010, que justamente está cumpliendo 10 años, uh-huh. Y en particular en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que empezó en marzo del año pasado, venimos haciendo un diario de juicio, cosa que ya también habíamos hecho y hablábamos con ustedes. Por el juicio de Tablada, sí. O hace muchos años por el juicio por torturas a Luciano Arruga. Entonces, en esas instancias nosotros siempre vamos como consultando al tribunal que nos toca si podemos transmitir, aunque sea en formato radial. Siempre, en principio, veníamos pensando como en el formato radial, y la respuesta en general es que no, porque hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia que dice los juicios son orales y públicos, es decir, orales se tienen que hacer no escritos, aunque se escriban, y públicos que tienen que ser no solo con públicos, sino que se tiene que garantizar que haya publicidad de ese juicio. Entonces nosotros propusimos, en este caso, con la pandemia y con la imposibilidad de que un juicio al que asistían 50, 60 personas de manera fija para llenar la sala, propusimos hacer una transmisión audiovisual. La verdad, pensando que la respuesta iba a ser que no, por esta acordada de la Corte Suprema a la que te hacía referencia, que dice que la publicidad y la oralidad tienen que ir en consonancia con otros derechos, como el derecho a la defensa, y te deja, sin decirlo, abierta la posibilidad que los tribunales te digan, mientras haya testigos, no. Después sí, pero mientras haya testigos, no, porque si un testigo de ese día está escuchando o viendo el testimonio, puede contaminar su propio testimonio. Lo que es una tontería en tiempos, o sea, puede haber sido en algún momento, pero ahora, con redes sociales, donde yo estoy adentro del juicio, aunque no me dejen transmitir por radio o televisión y puedo mandar un tuit que puede ver el testigo posterior, la verdad es que eso no tiene mucho sentido. Y el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 4 de San Martín, que preside el doctor Esteban Rodríguez Ayers, nos dijo que sí. Así que primero nos dijeron que sí, si se cubría el cupo de público que podía entrar a la plataforma virtual del Poder Judicial de la Nación. Pero a la tercera semana, cuando vieron la repercusión, nos dijeron que ya sacaron una resolución de que íbamos a poder transmitir todo el juicio hasta el final. Y la verdad es que es histórico, porque, y es una pena ahora que lo vemos y quedándonos con ganas de más, es una pena que no haya sucedido antes, porque este juicio ha dado testimonios realmente entre emotivos, inquietantes, que ayudan un montón a reconstruir no solo lo que fue la historia de la represión de la contraofensiva de Montoneros, sino lo que fue el genocidio en la Argentina. Y es muy necesario, me parece, contarle a las nuevas generaciones otra vez esta historia. Sí, sabes que pensaba, ¿no? Que, bueno, una de las te lo digo también como docente, cuando estudiantes de secundaria pueden ir a presenciar los juicios, que es algo que se hizo en todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, debates, ¿no? que se daban muy, muy, muy aparte estamos viviendo ese proceso histórico que se abrió ya hace más de una década. Contanos, Fernando, para darle el marco, ¿qué es la causa de la contraofensiva? ¿Qué es lo que se juzga? Montoneros en el 79 y después también en el 80 organiza desde el exterior una operación a la que se llamó, más que nada después se llamó contraofensiva, haciendo la lectura de que la dictadura, a pesar de toda la efervescencia que había conseguido con el Mundial, se empezaba a sentir en la Argentina, cosa que es innegable, los efectos del plan económico aplicado, y que entonces hacía falta encender algún chispazo para que comenzaran las huelgas y se cayera la dictadura. Fue muy interesante el segundo día de este juicio el testimonio de Roberto Perdía, el número 2 de Montoneros en aquel momento, porque él hizo como un raconto de lo que duraron las dictaduras del Cono Sur, y él decía, la dictadura acá duró 10 años menos que el promedio el promedio del Cono Sur, justamente porque por la acción de las organizaciones políticas militares. Más allá de que eso pueda ser discutible o no, es un tema atendible, sobre todo en una acción como la contraofensiva, que quedó absolutamente demonizada porque la represión fue feroz, la represión estaba ya casi desarticulada porque no había que reprimir, ya casi habían diezmado a las organizaciones, y la mayoría de los que no habían caído en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio habían salido al exterior. Bueno, la mayoría regresa como parte de la contraofensiva de Montoneros. También en este juicio se conoció que había mucha gente que estaba aquí, que estaba como en un exilio interno, que se suma a la acción de la contraofensiva. No todos vinieron desde el exterior, y encaran tres tipos de operaciones. Operaciones de propaganda, que eran interferencias a los canales de televisión con proclamas de la organización. Entraban con unos aparatos, muy interesante eso también, para interferir las señales de los canales de televisión. Y después eso te da un paréntesis, está en la historia de la comunicación popular, ¿no? Hacer esa TV clandestina, ¿no? Sin duda, es un antecedente de comunicación alternativa, por lo pronto, sin dudas. Esas eran las tropas especiales de agitación, y después estaban las tropas especiales de inteligencia, que eran de infantería, que lo que hacían las TEI, las tropas especiales de infantería, era ya operaciones más políticas y en algunos casos también operaciones militares que tenían como destino integrantes del equipo económico de José Alfredo Martínez Dios. Algunos pudieron realizar esas tareas, pero otros apenas ponían un pie en la Argentina, en las fronteras, eran secuestrados. Hay en este juicio 94 casos que se están tratando de secuestros y desapariciones forzadas y, por supuesto, asesinatos. Y en ese marco, esta última semana, mientras daba testimonio un ex comisario de la Departamental de San Martín de la Policía Federal, Roberto Álvarez, que había sido convocado como testigo con alguna sospecha por la fiscalía de la doctora Gabriela Sotti, y las querellas, es decir, las partes que representan a las familias de los compañeros o a los pocos sobrevivientes, que son partes acusadoras, convocaron a este ex comisario con la sospecha de que podía ser una de las personas que había trasladado desde Campo de Mayo a la comisaría de la Federal en San Martín para que siga su cautiverio a una compañera que se llama Aixa Bona, que fue sobreviviente de la represión de la contraofensiva. Y Aixa estaba viendo la transmisión y apenas lo vio, nos contó después, apenas lo vio a Roberto Álvarez, dijo, este es el tipo. Lo reconoció porque Álvarez, en el trayecto desde Campo de Mayo a la comisaría de San Martín, que debe haber durado unos 10 minutos, les levantó la capucha y se le puso a hablar. se le puso a hablar y de hecho ella le pudo preguntar por su compañero que fue asesinado en realidad, que es Gervasio Martín Guadix, le preguntó por él, le dijo sí, me dijeron que está el Paco, que está ahí también, es decir, le certificó que Guadix había pasado por Campo de Mayo, que estaba vivo en Campo de Mayo en ese momento, y la lleva a Aixa a la comisaría, queda 5 días más ahí, le hacen lo que se llamaba un tribunal de guerra, un juicio trucho, la condenan a perpetua y la llevan a cumplir pena a cárcel ya blanqueada ante el Poder Ejecutivo Nacional. Y la verdad es que fue ese reconocimiento de Aixa por televisión muy impactante. Su abogado interrumpe la audiencia y dice, le informa al tribunal de la situación y a partir de ahí se genera el debate sobre si sigue la testimonial o si se suspende. Mucha gente no entendía por qué esto, de cómo lo descubrieron y le suspendieron el testimonio. Sí, le suspendieron el testimonio para respetarles sus derechos, porque se supone que va a ser un imputado. Y si vos das testimonio ante la justicia, estás obligado a decir la verdad. Pero si estás imputado por un delito, tenés todo el derecho a guardar silencio o incluso a no decir la verdad, porque no estás obligado a hablar en contra de vos mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces se decidió finalmente suspender la testimonial. El gran problema que tenemos ahora para decir, bueno, uno puede decir uno más, enganchamos uno más, qué bueno, a 40 años todavía se sigue encontrando gente que participó del genocidio y que no está imputada, y eso está buenísimo, pero por otro lado, no es este tribunal el que tiene que decidir qué va a pasar con Álvarez, sino que esto va ahora al tribunal de instrucción, es decir, a quien lleva la causa, la arma, y después eleva por partes la causa Campo de Mayo a juicio oral, como elevó la causa contraofensiva, elevó la causa de las empresas que se está tramitando los miércoles ante otro tribunal. Todo eso lo tiene un solo juzgado, que es el juzgado de la doctora Alicia Bence, que la verdad no ha sido muy efectiva en la causa Campo de Mayo, y la instrucción es sumamente importante para lo que se va a ver después, porque un juicio mal instruido en la instancia oral y público, si vos no podés convocar a un testigo porque no está marcado en la causa de instrucción como testigo, es todo como muy complicado. Uh-huh. Y bueno, ahora hay que esperar, seguramente en el día de hoy, que el tribunal oral le envíe al tribunal de instrucción. Espero que se entienda esto porque es muy complejo jurídicamente. Le envíe el testimonio de Álvarez y lo que dijo el abogado de Aixa Bona en cuanto al reconocimiento, y le pida que lo impute. Y habrá que ver qué hace la jueza Bence. Bien. ¿Y cómo continúa esta causa? ¿Se entendió? Porque es muy sí, complejo. Sí, sí. A ver, lo que se entendió además es que pasan 40 años y siguen habiendo novedades. La importancia, sí, insisto, de este proceso de memoria, verdad y justicia, porque cuando se empezó a gestar este proceso con post 2001 y con el kirchnerismo, ¿no?, que abren esta política de Estado, rompen con toda una impunidad, porque en realidad si pasaron 40 años es porque el juicio de las juntas juzgó en parte, después estuvo la obediencia debida y punto final, el menemismo fue la impunidad total. Entonces me parece que también hay que darle ese marco histórico, el porqué sí. Esos 40 años. Son juicios históricos, son juicios imperfectos, digamos, estamos asistiendo a, en muchos casos, a juicios que repiten imputados, tipos que tienen 5 o 6 condenas ya, que vuelven a estar por otros casos. Eso hay que decirlo también para ser justo con lo que está sucediendo. Uh-huh. Tipos como Álvarez, por ejemplo, que participaron del engranaje, si vos lo veías, lo podés ver en el video, si lo ves, el grado de impunidad y de soberbia con el que empieza su testimonio, eso es la impunidad. Ese tipo era la impunidad, o sigue siendo la impunidad hasta que lo metan preso por lo que hizo. ¿Qué edad tiene Álvarez, Fernando? No lo sé exactamente, pero debe rondar los 70, claro, aproximadamente. Uh-huh. Está retirado de la Policía Federal y también admitió, mirá la impunidad, ¿no? Admitió que era parte de la comunidad informativa, dijo él, que no es otra cosa que la parte de inteligencia de la Federal.